RCR presenta La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467. Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza La Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas tardes, queridos amigos. Un placer estar con todos ustedes en esta edición especial de La Hora Magallanera a través de RCR Deportes. Les saluda Giner García, hoy desde el José Bernardo Pérez de Valencia, donde vamos a tener esta edición especial de La Hora Magallanera. En medio de un marco festivo, el Fan Fest del equipo de los Navegantes del Magallanes, que por segundo año consecutivo se celebra previo al inicio de la temporada de béisbol, que en este caso Magallanes va a tener la defensa del título obtenido en la campaña anterior. Un Fan Fest en el cual la orquesta Billo se está amenizando todo este encuentro con los medios de comunicación social, lo que es también la presencia de los aficionados acá que tienen la oportunidad de compartir con los peloteros del equipo de los Navegantes del Magallanes, y por supuesto una serie de atracciones para todos los fanáticos. Hay una jaula de bateo abierto a todos los abonados para practicar su swing. Hay también un set fotográfico en el cual los aficionados pueden tomarse foto con las principales figuras de los Navegantes, un jonrón derby premios para quienes ganen este concurso, y una serie de atractivos más del equipo del Magallanes en este Fan Festival. Vamos a estar no solo a través de RCR Deportes, sino también a través de la voz de Carabobo 1040 AM en todo el estado de Carabobo, Intensa 91.1 FM también en el estado Carabobo, Radio Puerto Cabello 1290 AM, Promesa 103.1 FM en Tocuyito, acá en el estado Carabobo, Guacara Estéreo 96.1 FM, Radio Maracay 930 AM en todo el estado de Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Ola 89.5 FM en Margarita, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Sonora 99.3 FM en Maturín. Y por supuesto nos pueden sintonizar en cualquier lugar del mundo a través de www.telenavegante.net, a través de su computadora, de su celular, de cualquier dispositivo, usted puede sintonizar La Hora Magallanera, como podrá sintonizar el circuito del equipo campeón, los Navegantes del Magallanes, a partir del 10 de octubre, cuando arrancará la temporada 2013-2014. Hoy nuestro compañero Carlito Feo, motor de La Hora Magallanera durante casi 20 años, no se encuentra con nosotros. Carlitos disfrutando en este momento de unas merecidas vacaciones, ya para afinar la voz, para integrarse a sus labores como la voz oficial, el narrador oficial de los Navegantes del Magallanes, y por eso entonces vamos a estar acá compartiendo con algunas otras figuras en su espacio La Hora Magallanera. Vamos a conversar entonces con Luis Blasini, gerente deportivo de los Navegantes. Siempre hacemos esta charla, esta conversación con Luis antes del inicio de la temporada, para que él nos vaya hablando un poquito de lo que sea, de la manera como se ha confeccionado el equipo, de todas las informaciones en cuanto a las incorporaciones de los jugadores criollos del conjunto de los Navegantes del Magallanes. Luis, como siempre, bienvenido a La Hora Magallanera. Y la primera pregunta que quiero formularte es con respecto a lo que significa una temporada distinta para el Magallanes, porque en las otras ibas a buscar el campeonato como, vamos a ponerlo en términos boxísticos, como retador. Ahora Magallanes va a defender el título. Buenas tardes, Luis. Sí, buenas tardes, Gino, y a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a esta nueva temporada de béisbol profesional venezolano. Y como tú lo has dicho, Giner, habrá una gran responsabilidad. Somos los defensores de este título. Vamos a lucharlo, como quien dice, hasta la muerte por reconquistar ese campeonato, por conquistar nuevamente ese campeonato. Y bueno, la verdad es que arrancamos de cero. Eso ya quedó en el pasado. Al igual que los otros siete equipos, vamos a procurar el triunfo de esta venidera temporada, y nosotros tenemos un equipo muy balanceado para poder repetir ese objetivo. Luis, siempre es importante conocer la manera como va a arrancar el conjunto de los Navegantes del Magallanes. En la rueda de prensa conversaste con los medios de comunicación social, también estuvo presente el manager Luis Ojo, y allí ustedes más o menos perfilaban la forma como ves al Magallanes en las primeras semanas del torneo. Hay que recordar que esto es una liga muy variante, una liga muy dinámica en la cual se van sumando piezas y se van restando algunas otras. Entonces, háblanos de cómo avisoran ustedes el equipo para las dos, tres primeras semanas del torneo, quiénes serían parte de la rotación de abridores, cuáles van a ser las incorporaciones, y por supuesto, más adelante vamos a hablar también de lo que son los peloteros importados. Sí, mira, Jenner, como tú lo has dicho, el equipo para el mes de octubre, hablando de la rotación de abridores, debe estar conformada por Gustavo Chacín, como el importado, y si hay un segundo criollo, hay opción con un Carlos Quevedo o Ángel Arena. También estamos trayendo cuatro lanzadores importados con características de abridores, como lo son Mitch Lively, Sergio Pérez, Matt Palmer y Anthony Lerioux, que aparte de ser un posible abridor, también puede ser un cerrador. ¿Por qué? Porque lo hizo este año en Corea y salvó más de 20 encuentros. Entonces ya el manager Luis Ojo tendrá la decisión final si va a ir con dos lanzadores criollos o por el contrario solo con Gustavo Chacín. En el caso de Carlos Quevedo, aparece en la lista de fatiga extrema de la organización de los Astros de Houston, pero tiene ya la autorización para lanzar con Magallanes. Él es agente libre al finalizar la temporada, lo conversé con él. No debe tener ningún problema por estar con el equipo Navegante del Magallanes. Recordemos que esa lista de fatiga extrema es si se cumplen los parámetros, y sí, él cumplió esos parámetros para estar en esa lista de fatiga extrema. Pero Carlos Quevedo va a ser de la partida, ya está entrenando y va a estar con nosotros. Aprovecho, ya que estamos hablando de Carlos Quevedo y de la organización de Houston, para preguntarte por David Martínez, un pitcher que tuvo una temporada realmente extraordinaria en AA, fue subido un par de ocasiones, en este momento está arriba con el equipo de los Astros de Houston, y por supuesto que sería un lanzador que con el cual Magallanes quisiera contar. Sin embargo, ya el año pasado Martínez no pudo estar en nuestro país. ¿Qué ha pasado con David Martínez? Y aprovecho y meto en la misma pregunta a Pedro Hernández, que es un lanzador que está arriba con los Mellizos de Minnesota, lanzó en el día de ayer. Por supuesto, sabemos que hay una limitación en el caso de peloteros como David Martínez y Pedro Hernández, que están en roster de 40, que están arriba por toda esta situación, esta incertidumbre, el Winter Agreement. Sí, Jenner, vamos a hablar de David Martínez. Está descartado que lance con nosotros esta temporada, ya Houston no lo hizo saber, por la cantidad de innings que ha lanzado. Nosotros tenemos cierta esperanza en que Pedro Hernández, porque no ha lanzado muchos innings, porque estuvo lesionado, pueda participar con Magallanes. Pero como tú lo has dicho, hay que esperar un poquito para saber qué va a pasar con aquellos jugadores que están en el 40-man roster. Vamos a esperar a ver qué sucede, qué decisión toma el béisbol invernal, y de allí sabremos si vamos a contar con Pedro Hernández o no. ¿Y qué otros peloteros, además de, digamos que las figuras que están establecidas en grandes ligas como peloteros de alto nivel, que es obvio que en el 90% las posibilidades no van a estar con el equipo, pero háblanos de aquellos peloteros que por alguna u otra situación no estarían con Magallanes, algún lesionado, por ejemplo, se ha hablado de Andrés Eloy Blanco. ¿Cuál es el caso de Andrés Eloy? Sí, Andrés Eloy Blanco está lesionado, su rehabilitación es muy larga, de hecho está aquí con Magallanes, está haciendo la rehabilitación y el acondicionamiento físico que pueda hacer con las limitaciones que tiene. Si Andrés llega a jugar, ya sería para finales de la temporada, si está 100%, pero eso lo va a dar el tiempo y su recuperación. ¿Algún otro pelotero de ese grupo? No, de verdad no tenemos ningún pelotero así. Juan Rivera nos confirmó que para el mes de noviembre va a estar uniformado con el equipo. Andy Chávez, ya sabemos que es costumbre en él en el mes de noviembre debutar con el equipo Navegante del Magallanes. Ezequiel Carrera va a estar con el equipo desde el principio. Y bueno, tenemos un equipo muy, muy balanceado para este inicio de temporada. Estamos conversando en esta edición especial de La Hora Magallanera con Luis Blasini, gerente deportivo de Los Navegantes. Y conversábamos, Luis, sobre el cuerpo de picheo, sobre la rotación de abridores. Pero ahora me gustaría hablar sobre lo que es el bullpen. Magallanes tiene una serie de figuras jóvenes, el caso de Jesús Sánchez, el caso de José Flores, que incluso ha sido cerrador en AA, que son peloteros que podrían tener un protagonismo importante dentro del equipo para esta temporada. háblanos de cuál sería el rol de ellos y ciertamente piensas que van a tener ese papel preponderante dentro del bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes. Sí, Gina, sí hay bastante profundidad. Por ejemplo, para un noveno inning podemos contar con Gabriel Alfaro, que viene de salvar más de 20 juegos en México, José Ortega, quien fue el cerrador ahorita en Triple A con el equipo Toledo, con Jesús Sánchez, que viene a ser el cerrador de la sucursal Triple A de Milwaukee. También está José Flores, que viene a ser el cerrador de la sucursal Doble A de los Indios de Cleveland. También hay hombres como experiencia, como Juan Rincón, Joel Hernández, el mismo de Oli Guerra, quien es joven, pero tiene mucha experiencia en esta liga. Estuvo bastante tiempo lastimado en ligas menores, reapareció al final. ¿Cuál es la condición de Oli, que ha sido un pitcher tan importante para Magallanes en las últimas tres campañas? Sí, ya de Oli debe incorporarse al equipo la semana que viene y va a estar desde el inicio con el equipo. Está apto para pichar, está fresco, por la misma lesión que tuvo. De verdad, tuvo un momento muy duro en su carrera, se la vio muy fea. Y estamos muy contentos con ver a de Oli Guerra nuevamente y esperemos que aporte mucho esta temporada. Tú hablabas de la posibilidad de Gabriel Alfaro, Anthony Leroux para el bullpen del Magallanes. Por supuesto que también hay que pensar un poquito más adelante en Jan Machín. ¿Rondón está descartado por completo? Hasta que él no se pronuncie, vamos a luchar para que juegue. Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Jan Machín será de la partida, con el favor de Dios, en el mes de noviembre. Notable de Jan Machín, porque estamos hablando del equipo para el comienzo de temporada. Más adelante, cuando se incorpore Jan Machín, va a ser una valiosa pieza para el bullpen del equipo Navegante del Magallanes. Los Navegantes tienen además a dos peloteros invitados en estos entrenamientos, que son el pitcher derecho Dani Rondón y el pitcher zurdo Horacio Estrada, un veterano de esta liga, uno de los mejores lanzadores en nuestra pelota en los últimos años. Fue dejado libre por el equipo de los Tigres de Aragua y Magallanes lo ha invitado al entrenamiento. ¿Cuál es la situación con Horacio? ¿Es una decisión que se va a tomar pronto? ¿Hay que esperar? ¿Cuál es el panorama con respecto a la probable adición de otro brazo zurdo, como es el caso de Horacio Estrada? Sí, mira, Jenner, vamos a empezar por alguien que no mencionaste, que es Jesús Martínez, quien estuvo actuando con los Caribes de Oriente en el pasado. Jesús Martínez ya no es invitado al equipo Magallanes, ya fue firmado por nosotros y va a ser una pieza importante en ese bullpen del equipo. A Jesús Martínez se le va a agregar Carlos Hernández, Gabriel García, Ricardo Hernández, quienes son los lanzadores zurdos con quien contamos. Horacio Estrada, no hay ningún apuro, no hay ninguna premura en tomar la decisión. Él está recuperándose, está poniéndose a tono, está soltando el brazo y poco a poco se está sintiendo mejor y poco a poco lo estamos viendo mejor en los entrenamientos. Esa es una decisión que se va a tomar ya sobre el inicio de la temporada, considero. Y en el peor de los casos, que Horacio no esté para el inicio de temporada, sabemos que más adelante va a estar a tono. Vamos a hablar ahora de lo que es el equipo posición por posición. Pensando siempre en ese primer ciclo de la temporada, en esa primera etapa, y después de las probables incorporaciones. Vamos a comenzar por una posición que puede ser de mucha profundidad para el Magallanes, como la receptoría. Sí, mira, para el principio de temporada, ya el 10 de octubre, faltan 12 días más próximamente, estamos contando seguro con Jesús Flores, Carlos Maldonado y Tomás Telles. Tomás Telles viene a actuar en doble A con Texas, adquirido el Leones de Caracas en el cambio por el pitcher de Tampa, y debe estar dándole profundidad a ese departamento. Más adelante se incorporarán Francisco Cervelli y Robinson Chirinos. Robinson Chirinos está en Grandes Ligas con la organización de Texas, está luchando por pasar a la postemporada y vamos a esperar a ver qué sucede. Y Francisco Cervelli está en rehabilitación esperando estar 100% sano para ayudar al equipo. El infield, otra de las posiciones donde podemos hablar de la profundidad del Magallanes. Ya sabemos la situación de Andrés Eloy Blanco. Este año José Altuve, al menos al comienzo de la campaña, no va a estar con el equipo. Eso abre la posibilidad para algunos otros peloteros en la segunda base. Sí, mira, vamos a hablar del infield completo. Para la primera base siempre la posibilidad de un importado. En caso de ser un jugador criollo está Eliezer Alfonso, Mario Lizón y Marco Vecchio Nachi. Para la segunda base está Rigi Corona, Rugner Odor, quien de una destacada actuación en doble A este año. Para el campo corto está Argenis Díaz, Darwin Pérez, Wilfredo Tovar, quien está ahorita en Grandes Ligas, y sabiendo que este jugador en el campo corto también puede desempeñarse en segunda o tercera base. Para la tercera base está Mario Lizón, está Francisco Martínez y está Marco Vecchio Nachi. Vamos a terminar, ya que hablamos de los infielders, ahora vamos con los outfielders. Tenemos jugadores criollos como Ezequiel Carrera, Fran Díaz, Albert Martínez, el mismo José Osuna, que puede desempeñarse en primera base y en el left field. Son los jugadores que para principios de temporada estamos vislumbrando. Y seguramente un jugador importado, en este caso Liu Ford, los acompañará en los jardines. Bueno, nos queda entonces, ya nombraste a Liu Ford, pero también habías mencionado a Anthony Leroux, Matt Palmer. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la importación. Has mencionado ya algunos nombres, pero vamos a recapitular quiénes son esos importados que van a estar con el equipo del Magallanes y cuándo estarían ellos llegando a nuestro país. Sí, el primero en arribar al país va a ser Anthony Leroux, lo hará el día 2 de octubre. Y entre el 4 y el 5 de octubre lo va a hacer Mitch Lebily, Matt Palmer y Sergio Pérez. Igualmente para esa fecha va a arribar Liu Ford, quienes serán los primeros que estarán en el país. Ok, y el resto de las, o sea, las posibilidades, hablabas de algunos nombres que, si bien es cierto, no los has mencionado, podrían estar reforzando el equipo del Magallanes un poquito más adelante. Por supuesto, de todo esto del Winter Agreement ha trastocado un poco los planes, la forma como se ha desenvuelto este año la contratación de peloteros importados. La gente ha preguntado mucho por Adonis García. Creo que este año Anthony Leroux, que es uno de los peloteros por quienes siempre pregunta la gente, ya hablaste de que va a estar con el equipo, pero también preguntan mucho por el cubano Adonis García, que ha sido una figura que se ganó el cariño de la afición del Magallanes. Sí, no solo con Magallanes, también fue refuerzo de los Tigres de Aragua en la Serie del Caribe, en la Serie Final, con muy buen performance. Adonis García, Magallanes se ha caracterizado por no anunciar a los jugadores importados hasta que tengamos el contrato y todos los permisos referentes al jugador. Adonis García no pudo venir a Venezuela el año pasado porque estaba arreglando sus papeles legales para poder permanecer en Estados Unidos, su residencia. Y por ello fue a jugar en Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico, pues, no tiene ningún problema, es ciudadano americano. ¿Qué sucede? Al jugar en Puerto Rico, ya Adonis García, pues, viene siendo reserva de ese equipo en Puerto Rico. Hay que esperar si va a jugar con el equipo de Puerto Rico o si lo va a hacer con nosotros. Entonces vamos a ser prudentes en ese caso y sí nos gustaría contar con él, pero vamos a esperar. Bueno, Luis, vamos a hacer nuestra primera pausa en la hora magallanera. Antes vamos a recordarles a todos nuestros aficionados, nuestros escuchas, que también estamos a través de Clave 93.2 FM en Ocumare del Tuy. 93.3 FM en Ocumare del Tuy. Y recuerden que nos pueden escuchar en cualquier parte a través de www.telenavegante.net. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa en la hora magallanera y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Antonio Carri, candidato a alcalde del municipio de Libertador. Yo creo en la educación y la educación es lo único que puede cambiar todo y rescatar los valores. Por eso estoy aquí. Antonio Carri, que va a ser próximo alcalde. Oíste, eso es todo. Aquí hay que restiarse. Si no estamos restiados, ¿cómo hacemos? No hacemos nada. No hacemos nada. Vamos a cambiar esto. Lo importante es que queremos que nos tienda la mano y nos ayude a luchar con la comunidad. Esa es la idea. Para allá es que vamos. El poder popular reforzado. Esa es una nueva opción para Caracas que viene a solventar los problemas de la gente. Soy Antonio Carri. A pesar del enorme cerebro que posee esta especie, el más grande de la naturaleza, el humano depreda su propio ambiente desde su aparición hace 200.000 años. Esto genera una férrea competencia por recursos que generalmente se resuelve de manera violenta. El Conuco de Prometeo, recordándote que somos parte de la naturaleza. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, con Leo Maita y Carlos Peláez. El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Regresamos, mis amigos, a través de RCR Deportes a La Hora Magallanera, esta edición especial. Recuerden que el día lunes 7 de octubre estaremos con nuestro primer programa regular previo al inicio de la campaña 2013-2014. Vamos entonces a hacer un repaso sobre los peloteros importados con los cuales va a contar el equipo del Magallanes para esta próxima temporada. Uno de ellos, Lou Ford, jardinero de posición, el único pelotero de posición que en este momento ha asegurado el conjunto del Magallanes. Lou Ford, un veterano del béisbol, jugador ya con 37 años de edad, que ha sido un veterano de ligas menores, también con experiencia en las grandes ligas, y que además ha tenido experiencia en Venezuela con el equipo de los Tigres de Aragua y con el conjunto de los Caribes de Anzoátegui. Vamos a recibir por acá a dos grandes figuras del Magallanes, como son Gustavo Chacín, Carlos Maldonado, dos peloteros que llegaron al Magallanes en la campaña anterior, pero terminaron resultando claves en lo que fue el triunfo del equipo. Vamos a hablar primero con Gustavo, que ha sido anunciado ya como el abridor para el juego inaugural. Gustavo, siempre los pitchers reciben con mucha satisfacción, con orgullo, el tener esa distinción de ser designados abridores el primer día. Bueno, ante todo un saludo a toda la fanaticada de Magallanes y, bueno, muy contento de verdad de estar de nuevo aquí con el equipo de Magallanes. Ante todo, gracias a la directiva, a lo que es el staff de coach del equipo por darme la pelota el primer día contra Tigre de Aragua, el día 10. Y bueno, la mentalidad es la misma, seguir el mismo plan del año pasado, estar saludable y tratar de clasificar primero para después llegar a la final. Gustavo, el cronograma que has seguido para prepararte, sabemos que el inicio de la temporada siempre tiene una exigencia, quizás no puedes ir un trayecto tan largo, pero estás vas en tiempo como para poder hacer esa apertura del 10 de octubre. Decía el Manuel Luis Ojo que siempre es que hay que tomar en consideración ese hecho, ¿no?, de que el pitcher pueda cumplir con ese cronograma para estar completamente a tono. Sí, hasta ahora las cosas han marchado muy bien. El plan de entrenamiento que he llevado en coordinación con Roberto Espinosa ha sido bastante excelente. Lo más importante es mantenerse saludable, no al principio, sino toda la temporada. Y eso es muy importante al principio, mantener el conteo de picheo y cuidar lo que es el brazo, las condiciones físicas. Y yo creo que con el plan que llevamos hasta ahora lo hemos hecho muy bien y esperemos que las cosas sigan marchando bien. Cada día me he sentido mejor. Los entrenamientos, las sesiones de bullpenes han sido de lo mejor y seguir el mismo plan y mantenerse saludable hasta que la temporada culmine, que es el objetivo de todos, pues, que queremos que todos estemos saludables durante toda la temporada. Este año estuviste en México, pero fue una pasantía bastante corta en la pelota mexicana. Háblanos primero de esa experiencia allá en México y segundo, de lo que significa asumir una temporada en Venezuela luego de haber tenido poca actividad durante los 6 meses que dura, la temporada alterna, ¿no? En este caso, lo que es la época de la temporada de Grandes Ligas y todo ese trayecto. Háblanos un poco de qué significa eso, cómo se puede manejar esa situación para presentarse en la mejor condición posible. Sí, este año fue un poquito complicado. De verdad que este año, después que culminó la temporada en el mes de finales de febrero, principios de marzo, logré firmar un contrato con los Azulejos de Toronto, donde no pude ir a los campos de entrenamiento por problemas con el pasaporte. Y se me dificultó bastante obtener el pasaporte y me perjudicó con la ida a los campos de entrenamiento. Luego de eso, bueno, intenté buscar con otro equipo en Estados Unidos, no se dio y fue que decidí ir a la Liga Mexicana. Lamentándolo mucho, en México las cosas no sucedieron de lo mejor, no por trabajo. De verdad que lancé muy bien en la Liga Mexicana, pero simplemente los planes de los equipos allá en México no eran lo que yo esperaba, pues no era lo que yo pensé. Y bueno, gracias a Dios pude lanzar allá, poco, pero pude lanzar y mantenerme saludable, que fue lo más importante de todo. Gracias a Dios el brazo sigue estando bien, las condiciones siguen estando allí y bueno, con el entrenamiento y el trabajo del día a día, ir mejorando cada día y dar lo mejor de mí aquí en la Liga Venezolana. Y ese hecho de quizás no haber tenido la cantidad de innings que querías durante todo este tiempo, ¿cómo puedes compensar esa situación con, digamos, con el trabajo físico quizás? Pero que háblanos un poquito de qué hacer para compensar esa ausencia de innings en los últimos meses. Sí, bueno, el compensarlo sería lanzando los innings más posible que pueda hacerlo aquí en la Liga Venezolana. Eso sería lo primordial, lo esencial de mejorar toda esa ausencia durante el año. Pero hay que tener claro que tenemos que tomar las cosas con precaución y poco a poco. Hay que ir comenzando con un poco picheo, pocos innings por salida, e ir aumentándolo progresivamente y seguir trabajando físicamente para estar en las mejores condiciones y así estar en la mejor salud posible y para ayudar al equipo Magallanes este año. Ya para culminar, Gustavo, Carlos Maldonado fue receptor del equipo durante buena parte de la campaña anterior, en todas las fases. Esa comunicación de un pitcher y un catcher, háblanos un poquito de ese trabajo de Maldonado que fue clave en el Magallanes, ¿no? Por su presencia, lo que pudo aportar con su experiencia y también con esa gran campaña ofensiva. Entonces me gustaría que tú como compañero hablaras de lo que significó esa temporada de Maldonado con el Magallanes y de lo que significa tener un catcher en el cual ustedes como lanzadores puedan confiar, puedan sentir que ahí está la experiencia, que hay un receptor que tiene la solidez como para ayudar a cada uno de los lanzadores. Sí, mira, Carlos, la experiencia de Carlos es de bastantes años aquí en la Liga Venezolana, es un catcher que tiene mucha experiencia, conoce bastante la liga y a los bateadores. Es un catcher que cualquier lanzador puede confiar al 100%. Y uno como lanzador se siente bastante cómodo saber que el que está catchando es una persona que es inteligente y sabe llevar los juegos. Y claro, también aclaro que Magallanes se dio el lujo del año pasado de tener bastantes catchers, 4 catchers, todos los catchers de experiencia, todos los catchers con muy buena ofensiva, ¿verdad? O defensiva, perdón. De verdad que muy cómodo con todos los catchers, pero la diferencia con Carlos es que ya habíamos trabajado en años anteriores, ya habíamos, él había sido mi catcher en otras oportunidades y me conoce bastante bien, sabe la forma en que me gusta lanzar, sabe los picheos donde me gusta lanzarlo y eso facilitó un poquito más las cosas. Y bueno, imagínate, Carlos el año pasado hizo un excelente trabajo con el equipo y ayudó al equipo en todos los aspectos, tanto defensivo como ofensivo, y fue una de las claves del equipo para llegar al campeonato. Muchas gracias a Gustavo Chacín, esperamos que este año nuevamente puedas tener una gran temporada con el equipo del Magallanes y que, como tú dices, las cosas vayan mejorando en el sentido de que poco a poco vayas adquiriendo esa cantidad de inning y todas las condiciones para ser uno de los lanzadores que ocupe un puesto en la rotación del Magallanes. Sí, ante todo muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí en el programa y un saludo a la fanaticada y esperemos que las cosas me marchen bien. Ante todo, mucha salud y tratar de aportar en lo mejor y ayudar al equipo Magallanes a volver a obtener el campeonato. Muchas gracias a Gustavo Chacín. En la hora magallanera vamos a conversar ahora con Carlos Maldonado. Carlos, vienes de la que probablemente ha sido tu mejor campaña en Venezuela, una temporada en la cual diste más de 10 jonrones, 12 exactamente, y fuiste un motor no solo de la ofensiva del Magallanes, sino como mencionamos anteriormente, la defensa, ¿no? En una posición tan clave como es la receptoría y manejar ese cuerpo de lanzadores. ¿Qué esperar ahora de esta, lo que va a ser tu segunda campaña con el equipo? Bueno, primero que todo, un saludo a la fanaticada magallanera. En verdad, contento de estar otro año aquí en Valencia con la gente del Magallanes. Primero que todo, el equipo el año pasado se portó muy bien, o sea, hizo fácil para nosotros. Hablo como para mí y para los demás receptores, ellos hicieron un excelente trabajo. Hicieron el trabajo fácil para nosotros en llamado de picheo, porque sabían localizar el picheo, tenían consistencia cada vez que ellos iban al montículo a lanzar. Y se hizo, como quien dice, así uno tiene mejor comunicación con ellos y ya saben, estamos en la misma página. Igual que el staff de los coaches, ellos nos tenían información de los bateadores, nos tenían información de los pitchers y también eso ayuda mucho. Eso uno siempre lo tiene que tener en cuenta cada juego y como quien dice, gracias a Dios las cosas salieron bien y esperamos que este mismo año tenemos el mismo staff de coaches, tenemos prácticamente casi el mismo equipo y esperamos hacer lo mismo. Pues. Carlos, dentro de ese staff de picheo del Magallanes, hay figuras como Gustavo Chacín, como Carlos Zambrano, como Jan Machi, que son pitchers que tienen experiencia acá en Venezuela y también en Grandes Ligas, pero sí hay también un grupo como Carlos Quevedo, José Flores, que este año va a ser parte importante, José Ortega, Jesús Sánchez, que son lanzadores jóvenes que vienen abriéndose paso. La diferencia entre manejar un cuerpo o un grupo de experiencia como el nombrado primero y el manejar un grupo como el de estos jóvenes lanzadores, la clave para que estos lanzadores puedan sacar al máximo provecho de su potencial, ¿cuál es? Bueno, yo pienso que primero que todo es a darle la confianza, o sea, el saber de que donde ellos hayan pichado, donde ellos hayan lanzado y hayan tenido buenos resultados, pensar que es lo mismo, que esto es un campeonato de que vienen muchas figuras, muchas estrellas a jugar y es un campeonato de que hay que ganar rápido, hay que ganar en el mes de octubre, es muy importante. Y yo pienso que eso es uno de los meses más importantes, que el muchacho joven tiene que agarrar confianza rápido para tener localizar bien los picheos, tirar el picheo cuando ellos quieran lanzarlo, o sea, es a veces difícil, pero ellos, hay que darle, como que dice, ese empujón y decirle que lancen, que espere que pasen las cosas, no tratar de tenerse mucha presión en el montículo, porque la presión en el montículo es lo que lo puede llevar a tener malos resultados. Estamos conversando en esta edición especial de La Hora Magallanera con el receptor Carlos Maldonado. Carlos, este año en los Estados Unidos jugaste poco por problemas físicos. Háblanos un poquito de qué ocurrió y cuál es tu estado actual después de ese largo proceso de recuperación. Sí, al principio de temporada, a finales de mayo, tuve que estar jugando seguido, la oportunidad, gracias a Dios. Pero lamentablemente que me estaba quechando y me dieron dos juegos seguidos, tres fouls en la careta, que fueron bastante fuertes y tuve una contusión cerebral. Y eso me alejó del juego, o sea, me... lamentablemente no pude hacer nada, los doctores me decían que eso no tenía que, como quien dice, rehabilitación, no tenía nada, sino que tenía que esperar a que yo me sintiera bien, y el proceso fue, como tú bien lo dijiste, bastante largo, no tuve casi actividad, y bueno, después de hacer unas pruebas, de pasarlas, tuve que esperar también la prueba de la MLB, a que ellos autorizaran que yo podía jugar, después lograron eso, y ya faltaba como muy poco para finalizar la temporada. Y también otra cosa de que me había dicho el médico de allá donde yo estaba, que si tenía la posibilidad de que me dieran otro foul, no iba a poder jugar tanto allá como en Venezuela, y no sabía si podía jugar aquí en Venezuela, allá en Estados Unidos como aquí en Venezuela. Y bueno, el equipo de allá de Estados Unidos, los Nacionales de Washington, me dieron la oportunidad de estar ahí con el equipo, de practicar poco con ellos, pero que no iba a jugar. O sea, si se abrió la oportunidad, si necesitaban que yo jugara, yo iba a jugar, pero si no, ellos preferían que yo me quedara tranquilo, así pensando en un futuro con la gente del Magallanes, para así yo empezar desde el principio como de cero y con el favor de Dios tener una buena campaña. ¿Y cómo te sientes en este momento? Ya después de algunos días de práctica, ¿cómo te has sentido? ¿No? Sabemos que es algo muy difícil, sobre todo para los receptores, y está también a veces el temor de ir a sentir nuevamente algo que te impida jugar o que un momento dado te sientas mal. Entonces, ¿cómo te sientes en este momento y si piensas que no vas a tener ningún tipo de problema? Bueno, gracias a Dios me he sentido bastante bien. O sea, yo pensaba que iba a estar, como quien dice, un poco como de desubicado, no iba a, mi swing no iba a estar. Richard y Jack, que llegó hoy, Richard, desde que yo llegué, me ha estado observando y me dice y de verdad me he sentido bien. Con respecto a cuando vaya a quechar, o sea, lo peor que yo puedo hacer es tener miedo. Si pasa, pasa, pero mientras no esté, o sea, mientras yo pueda estar tranquilo, yo voy a jugar como siempre he jugado. Voy a dar el 100% en el terreno. y esperando que no tener ese inconveniente, Dios quiera que no vuelva a pasar, para así poder estar toda la temporada con el Magallanes y poder ayudar al equipo a llegar a una clasificación. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Maldonado, receptor de los Navegantes del Magallanes, con quien hemos tenido el gusto de conversar en esta edición especial de La Hora Magallanera. Mis amigos, vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con mucho más de La Hora Magallanera desde el José Bernardo Pérez de Valencia. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Unos lo practican, otros lo hacen por afición, pero todos disfrutan de la pasión y la emoción del deporte a través de Dos Blanco, que siempre dan en el blanco. Nuestro Big Leaguer Damaso Blanco y el reconocido comentarista Ronnie Blanco en La Esquina Caliente. Todos los domingos a las 4 de la tarde. Solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en programas deportivos. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Bien, mis amigos, regresamos con La Hora Magallanera, esta edición especial desde el Fan Festival del equipo Los Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez de Valencia. Ahora vamos a conversar con Josy Palmisano, presidente de la Junta Administradora del Magallanes. Josy, mencionabas cuando hacías tu exposición hace algunas horas que Magallanes era campeón en el terreno de juego, pero que también el objetivo de ustedes es ser campeón fuera del terreno de juego. Y eso habla mucho del objetivo del equipo como organización, de lo que es el crecimiento de la organización del Magallanes. Buenas tardes, Josy. Buenas tardes, Giner. Bueno, nosotros no solamente nos propusimos confeccionar un equipo para lograr el título número 11 de esta gran divisa. También nosotros nos comprometimos con otras cosas que Magallanes tiene presente y que son muy importantes, como son las ayudas sociales. Magallanes es una fundación, todos la conocen, privada, que todas sus utilidades son destinadas a generar pues alegría, tanto deportiva como médica, a muchísimas personas que hacen su solicitud a través de instituciones ya benéficas o individuales. Hemos batido récord y eso nos posiciona frente a la liga como el equipo con mayor entrega y donaciones que se ha visto durante estos últimos 10 años. Para nosotros también ser campeones por el terreno de juego es que el fanático acompañado de la familia presencie más que un espectáculo deportivo, un espectáculo que venga a divertirse, a interactuar con los peloteros, con la pizarra, con el locutor interno, con la cheerleader, y también llevarse premio, porque no, hay empresas patrocinantes que están siempre ayudando y apoyándonos en este tipo de actos o de eventos. Para eso pues se ha diseñado, se ha creado un departamento que se dedica a fomentar la presencia de la familia y erradicar pues del estadio a esas personas que vienen con el objetivo de buscar pelea, de emborracharse, sino de buscar un sano entretenimiento. También tú has visto y se ha reconocido a nivel nacional la gran feria o la plaza del fanático, donde la comida es variada, donde hay grupos musicales amenizando durante todo el juego y después del terminar el juego, donde hay una pizarra gigantesca que hace que el fanático que está comiendo no se pierda ninguna incidencia del juego. Por tanto, Magallanes considera pues que no solamente debe ser campeón deportivamente, sino también brindar ese servicio al fanático y a todos pues los que presencia hacen vida en nuestro estadio. Este año, como ha sido tradicional en los últimos años, Magallanes tiene nuevas prendas en lo que es su boutique. Creo que son cinco uniformes nuevos, y me gustaría que le hablara a la gente, porque la gente siempre está pendiente de eso, ¿no? Esas innovaciones en cuanto a los uniformes, a la gorra, lo que es la colección Magallanes, esa marca tan importante como es el Magallanes, y que siempre el público, bueno, el vino tinto el año pasado fue un éxito, y hace dos años el verde, que tanto gustó, y que son innovaciones, porque digamos que se ha sido agresivo también en ese aspecto. Bueno, como tú bien lo dices, la prenda más vendida en el circuito del béisbol venezolano fue la vino tinto. Nuestro objetivo es superar y romper ese récord, y este año se ha diseñado dos nuevas prendas que van a ser para nosotros bien importantes, que son uniformes alternativos. La primera, se mantiene el vino tinto, pero no como color básico, sino el color básico va a ser el blanco, y va a tener pues alrededor el vino tinto y el amarillo, que es un color tradicional de Magallanes. Y ya la gente lo vio hoy en esta gran rueda de prensa y festival de fanáticos, y todo el mundo ya ha hecho excelentes comentarios. La segunda prenda es una prenda que sacamos hace 4 años atrás, vuelve de nuevo, que es un azul con rayas blancas, el inverso del equipo Home Club, del uniforme Home Club, que estamos usando nosotros los directivos ahorita. Ya todo el mundo ha pedido dónde estamos vendiendo estas prendas, y por supuesto va a arrancar en la temporada. Las otras dos prendas, que son ya las tradicionales, es el blanco con rayas azules, que es el de Home Club tradicional. Tiene solamente un cambio en logotipo, es un logotipo innovador, estamos buscando refrescarlo, y también ha tenido buena aceptación. Y el de visitante oficial, lo que hagas puestas tú hoy, es un uniforme que el año pasado predominaba el negro, este año predomina el gris, con detalles en negro y en amarillo. Y tenemos el de práctica, que los peloteros dicen que van a pelear para tratar de usarlo en los juegos porque les es muy cómodo. Por tanto, Magallanes siempre va a estar pionera e innovando siempre en este tipo de productos, que al final hacen de esto un mercadeo interesante, que generan los ingresos para lo que yo te hablaba al principio, generar para luego entregar a las ayudas sociales. Se incorpora a la conversación en esta edición especial de La Hora Magallanera Maximiliano Branger, vicepresidente de la Junta Administradora. Maximiliano, segundo año consecutivo con este Fan Festival, ¿no? Es una fiesta para el aficionado, para que el aficionado tenga la oportunidad de compartir con los peloteros, de acercarse más al equipo, no solo asistir al juego de pelota, sino esa proximidad, esa interacción entre el equipo, los peloteros y la afición, que a fin de cuentas es el lo más importante para el Magallanes. Sí, Giner, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos tus oyentes. Sí, la verdad que esto es una innovación que se inauguró el año pasado, fue un éxito y lo repetimos este año. Quisimos de que esta rueda de prensa y esta elección del señorita Magallanes, dárselo más bien al público, dárselo a todos los fanáticos del Magallanes, para que ellos también participen y disfruten de esto, que es un anhelo para ellos, de verdad, participar en todo esto. Como bien lo dijo nuestro presidente, Josip Palmisano, lo que queremos con todo esto es que el Magallanes se sienta de esta manera, como una familia. Aquí el béisbol venezolano se ha caracterizado por hacer de un juego de béisbol una participación familiar, que vengan sus padres, vengan acompañados de su esposa, o sean unos novios, puedan venir con sus hijos a disfrutar del béisbol, no solamente del juego de béisbol, sino todo lo que está alrededor de él. Eso lo queremos difundir, eso lo queremos hacer, estamos empeñados en que eso sea de esa manera, porque creemos en el deporte, creemos de que es una diversión sana, y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer con este Fan Festival, tratar de integrarlo. Copa de Campeón, ese momento cuando se levanta esa copa después de largos meses de trabajo y que se siente pues la recompensa de toda esa labor, de todo ese trabajo. Bueno, principalmente a mí en ese momento me vino en la mente el fanático que siempre ha estado pendiente, ha estado detrás de toda la incidencia de nuestro equipo, y poder haber cumplido la misión de haber conquistado el título y levantar el trofeo y enseñárselos a ellos es lo que a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Y por supuesto un compromiso, de que no podemos retroceder, sino seguir confeccionando un equipo campeón, un equipo que lleve muchas alegrías a lo largo y ancho del país. A mí se me olvidó mencionar algo importante y pensaba decirlo, pero a veces uno no tiene la experiencia que tienen ustedes, los comunicadores sociales, y se me pasa por alto de que yo por lo menos me convierto en un fanático, pues soy un fanático también, y a veces cuando salgo de los juegos sigo los comentarios finales del circuito de RCR, y a ti Giner y a Damaso Blanco se convierten en la voz de la conciencia del fanático, del pelotero, del cuerpo técnico, inclusive de la directiva. Uno revisa los objetivos que son ustedes, porque sabemos que además son pro magallanero, pero en ese momento son objetivos y hacen las críticas constructivas necesarias para que nosotros reflexionemos y también reflexione el fanático y el pelotero. Entonces, a veces, cuando uno conquista un logro de eso, sabe lo que se siente ser fanático, lo que se siente ser entregarse a esta causa, y por lo tanto ese trofeo es de todos los fanáticos, incluyendo nosotros mismos que somos directivos. Y ahora, Maximiliano, ¿qué se siente levantar la Copa de Campeón? Bueno, Giner, obviamente es un orgullo personal, de verdad, de saber de que ese trabajo que se está haciendo, no solamente en un año de trabajo, esos son varios años en que se está trabajando, tú sientes una gran satisfacción, de verdad. Es un logro porque tú tienes un compromiso al estar aquí, digamos, en la junta directiva. Tú sientes un compromiso muy grande, son muchísimos fanáticos lo que tiene Magallanes, y tú te sientes de verdad que estás representando algo bastante grande, un equipo nacional, un equipo que tiene muchísima tradición, y eso hace que el compromiso siempre sea mayor. De verdad, es un trabajo de muchas personas, no solamente de la junta directiva, es un trabajo de los técnicos, es un trabajo del gerente deportivo Luis Blasini, que ha hecho un gran trabajo, un trabajo de cada uno de los peloteros, cada uno de los muchachos que trabajan también en el dogado. Todos ellos aportan a que esto sea verdad y que se logre. Nosotros estamos haciendo los mismos trabajos, las mismas cosas para este año. Creemos que tenemos un buen equipo. En la rueda de prensa se mencionó que lo importante no es solamente quedar campeones, sino ir sembrando la semilla para que vengan nuevas generaciones y tener los mejores jugadores posibles en los venideros campeonatos. Nosotros quedamos campeón el año pasado en la liga paralela también. Eso es un indicativo que también tenemos equipos fuertes allá abajo, y la idea es seguir logrando convertir en el Magallanes, ¿verdad?, un equipo competitivo en los próximos años, para que, si no es campeón, pero esté luchando siempre en los últimos juegos, en las finales, esté metido siempre en la candela, y ya lo demás es un poquito de suerte, pero bueno, ahí tendremos que luchar para volver a ser campeón, y esa es la meta de este año. Información sobre la venta de entradas, cualquier otro tipo de sorpresa o de noticia que tengamos que darle al aficionado sobre, bueno, las facilidades que da el Magallanes y las maneras como el Magallanes está buscando que el aficionado se acerque mucho más al José Bernardo Pérez Valencia. Mira, a través de los años, Giner, de estos últimos años, el incremento de taquilla ha sido una curva siempre ascendente. Tú lo has vivido, tú participas de cada uno de los juegos, no solamente aquí, creo, en este año, creo que fue en todos los estadios que hubo un incremento significativo en las entradas, y Magallanes tuvo un incremento bastante bastante importante el año pasado, una curva bien, bien pronunciada en su nivel de taquilla. Para este año, bueno, ya ha sido un éxito. Ya nosotros, a este momento, que no hemos llegado a octubre, ya podemos catalogar de que la taquilla ha sido un éxito. Nosotros tenemos aproximadamente vendidos ya, como abonos completos, el 50% de las sillas. Eso quiere decir que son aproximadamente unos 5.000 abonos que ya se han vendido como abonos completos. Y a eso hay que adicionarle unos 1.500 abonos tipo combo, que se han vendido ya. Quiere decir que nosotros, ya para la apertura de un juego, Cualquier juego que se desarrolle, ya tenemos aproximadamente el 65% de las sillas ya vendidas, lo que es la parte de la zona de las sillas. Ya es un número bastante importante, bastante grande, que hace de que ya, digamos, el juego va a ser un juego bien interesante porque va a haber una cantidad de público apoyando el equipo. De allí, ya para las entradas que queden para los juegos, cada uno particulares, hemos hecho un trabajo de infraestructura bastante importante en la zona de las taquillas. Se ampliaron el número de taquillas que van a tener, van a estar mucho más cómodos tanto las personas que están trabajando del lado de adentro como las personas que están trabajando del lado, que van a estar comprando las entradas del lado de afuera, que van a ser los fanáticos. Va a estar un dispositivo de seguridad bastante amplio ahí, y creo que ahí va a ser, digamos, cada vez estamos tratando de hacer eso mucho más fácil, ser la compra de las entradas para ellos. Los puntos de venta, van a haber puntos de venta tanto afuera, en algunas taquillas externas, como el San Billy, en el Fórum de Valencia, y aparte vamos a estar vendiendo también por internet. Bueno, Josy, Mats, nuestro deseo es que esta temporada sea otra temporada de mucho éxito, y sabemos que el éxito viene acompañado por ese objetivo fundamental, como es alcanzar el título. Por supuesto que estamos hablando... El título es lo que representa la meta final, pero el éxito también como organización, el crecimiento, y que sea otra temporada de muchas satisfacciones para el Magallanes. Muchísimas gracias, Giner. Y bueno, y esperamos que nuestros fanáticos nos sigan apoyando, sigan viniendo al estadio, sigan siguiéndonos por radio, por TV, y que no pierdan el ánimo nunca cuando tengamos algún bajón, porque este equipo tiene mucho que dar, y para eso estamos trabajando y seguiremos trabajando en función de ello. Muchísimas gracias. También gracias, Giner, a ti y a todo tu equipo de RCR. De verdad quiero agradecerle esta entrevista, y bueno, a los fanáticos igualmente, que nos acompañen y que siempre estén seguros que vamos a estar trabajando para lograr lo mejor para Magallanes. Muchas gracias a Maximiliano Branger, vicepresidente de la Junta Administradora de los Navegantes, a Josy Palmisano, presidente de la Junta Administradora del equipo Magallanes. Vamos a hacer nuestra última pausa en la hora magallanera y ya regresamos con la parte final de nuestro espacio. Les estamos presentando la hora magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sirián. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Bien, mis amigos, regresamos con esta edición especial de La Hora Magallanera a través de RCR Deportes 750 AM. Y vamos a informarles que hoy acá, en medio de lo que ha sido este Fan Festival, tuvimos la oportunidad de presentar a los medios de comunicación social, a la afición, la guía de medios del equipo Los Navegantes del Magallanes, temporada 2013-2014. Pero además de ser el año número 20 en el cual Magallanes edita su guía, el único equipo que lo ha hecho de manera ininterrumpida, hay que señalar que todos ustedes van a tener acceso a esa información a través de lo que es la guía digital. Para acceder a la guía del Magallanes, ustedes pueden entrar en la página web del equipo www.magallanesbbc.com.be, y allí en el margen derecho o superior derecho van a tener un banner con los pasos que tienen que hacer para descargar la guía de medio del equipo, tal cual como si usted tuviera la guía en físico en su casa. Así que disfrútenla, porque la puede tener en su computadora personal, la puede tener en su tableta y muy próximamente, en cualquier dispositivo. Así que dentro de lo que ha sido el marco hoy del Fan Festival, hemos tenido esta presentación de la guía de medios del equipo de los navegantes del Magallanes, y repetimos, ustedes la pueden descargar en www.magallanesbbc.com.be. Bien, vamos a despedir nuestro espacio indicándoles entonces que el Magallanes en este momento ha anunciado como jugadores importados el pitcher Mitch Lively, al conocido Matt Palmer, a Sergio Pérez, Anthony Leroux, a Chad Beck. Va a venir una vez comenzada la temporada el lanzador zurdo Hunter Jones y también el jardinero Lufo. Esto es el grupo de peloteros de los navegantes que ha anunciado el gerente deportivo Luis Blasini. Bien, vamos a despedirnos en esta edición especial de La Hora Magallanera. Y recuerden que el día 7 de octubre vamos a estar por primera vez ya con nuestro espacio los días habituales, horario habitual del día lunes a las 7 de la noche, cuando estaremos con Carlito Feo ya de vuelta a sus labores y encargándose de su espacio La Hora Magallanera. Estuvimos a través de RCR 750 en Caracas, La Voz de Carabobo, 1040M en el estado Carabobo, Intensa, 91.5 FM también en Carabobo, Radio Puerto Cabello, 1290 AM, Promesa, 103.1 FM en Tocuyito, Guacara Estéreo, 96.1 FM, Radio Maracay, 930 AM, Eléctrica, 97.7 FM, Ola, 89.5 FM, Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Líder, 100.5 FM en Punto Fijo, Sonora, 99.3 FM en Maturín y Clave, 93.3 FM en Ocumare del Tuy. También a través de www.telenavegantes.net. Así que mis amigos, nos despedimos hasta el 7 de octubre. Recuerden, el 7 de octubre estaremos ya con La Hora Magallanera a través de RCR Deportes. Que pasen muy buenas tardes. Habló para todos ustedes Giner García. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.